parrandón. Que ya tenemos Andresito y por más mueve parrandón. Vamos a visitar Andresito, vamos a visitar ese amigo y debemos llevar traguito. Vamos a visitar ese amigo y debemos llevar traguito. Que allá tenemos Andresito y por mamu es de parrandón.